El nopal es una verdura muy nutritiva con un alto contenido de fibra. Y una opción para consumirlo de forma distinta a lo tradicional es en una mermelada libre de conservadores y colorantes artificiales. Tecnología doméstica Profeco. Mermelada de nopal. Ingredientes. Un kilo de nopales sin espinas, lavados, desinfectados y cortados en tiras. 2 1/4 de tazas de azúcar. Media cucharadita de ácido cítrico. Una cucharadita de pectina cítrica. Procedimiento. Coloca los nopales en agua hirviendo y deja a fuego bajo por 10 minutos. Una vez suavizados los nopales, llévalos a la licuadora y muele perfectamente. En una cacerola, vierte la mezcla pasándola por un colador fino para que la pulpa quede sin cáscaras, semillas ni hebras. Pon el fuego alto y agrega el azúcar junto con el ácido cítrico. Deja que hierva hasta que se evapore un tercio de su volumen. Es muy importante que muevas constantemente para evitar que se pegue o se queme. Mezcla la pectina cítrica con el azúcar restante y deja que hierva por 5 minutos más. Retira del fuego y vierte inmediatamente en los frascos previamente esterilizados. Cierra perfectamente. Una vez abierta, la mermelada de nopal tiene un mes de caducidad, mientras que en alacena su caducidad es de un año. Procuraduría Federal del Consumidor.